mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza, tirado en la cama, con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era. Hoy el mundo ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera y el alma partida, la pena encendida. En la acera me he sentado a esperar la primavera. Primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega. Que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega. Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero no me ha despertado. Hoy me levanté girado, hoy me levanté de vuelta. Capa caída, peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta. De vuelta de todo, de vuelta de nada. De vuelta y vuelta, tan joven y de vuelta. Primavera que no llega, primavera que no llega.